Tenemos dos perros. ¿A quién quieren más? Nunca sabremos. Un librero con novelas, revistas y biografías, libros de filosofía que fabrica nuestros pensamientos. El refri forrado en calcas de las bandas que han dormido en el piso, en la sala o sonado en lo más profundo de mi oreja. Amor es no robarle los audífonos a tu pareja. Hay una mesa de plástico de alguna cervecera, el logo todo raspado, comprar otra. Mira, quizá podría, pero ahí cenamos manjares y quesadillas mientras comentamos los días, los sueños, las dudas. Los sagrados alimentos nos producen agruras. Antiácido. Tras el espejo de lavado sonrío, nuestros cepillos igual duerme lado a lado. Bajo la temperatura de antes, entrelazo mis coyunturas con las tuyas sin el guantes. En el armario nada me queda como antes. Nuestra casa en medio de la calle como madness. Envases vacíos, caguamas en el piso, la botella de vino, el cuarto de Bombay Zafiro. Hay que ordenar el bar, tenemos motivo, brindar por la sencilla vida que hemos construido. De la sala al comedor, debajo del cobertor, no necesitamos más si estamos tú y yo. Cuando hay frío hay calor, toda la tarde en el sillón. No necesitamos más si estamos tú y yo, solo tú y yo. Tenemos una mancha que dejó Cucho en la alfombra y hay que pagar el gas y la luz o nos la cortan. Por norma adornan seis discos la torna. Me obsesiono con Mos Def y tu atmosphere. Pues qué importa si nada combina en este orfelinato de cobijas y cojines, platos y vasos de cine, un proyector para los fines. Si vienen los panas, la pantalla mediana para seguirle en la cama, la cafetera sucia, la colección de tazas, el bong y el botiquín donde alcobas la ganja. Los guardas cuando las mamás visitan nuestras tierras. Subimos tres pisos pa' que fumes en la azotea. La bicicleta estática para los días que llueva y mi guitarra acústica con óxido en las cuerdas. El Vicky Jones de visita, no importa cuando vengas. Tres golpes en la puerta, paso la casera y el mes sobre el tapete viendo un slasher. Un guacal junto al retrete con mi colección de trasher. El piso mojado, la lavadora, sus daños. Pienso los pleitos ahorrados si tuviéramos dos baños. ¿Cuántos años? Viviendo juntos que tenemos. ¿Cuántos años? Siendo adultos tenemos tantas cosas esperando que nos pasen. Y a mí que me emociona el vivir cada percance contigo. En la sala del comedor, debajo del cobertor, no necesitamos más si estamos tú y yo. Cuando hay frío hay calor, toda la tarde en el sillón. No necesitamos más si estamos tú y yo, solo tú y yo. Demasiado apego por esos 60 metros de concreto, varilla y cemento, ladrillo y mortero. Un lugar lleno de recuerdos. Ese lugar no es mi hogar, es nuestro apartamento. Mi hogar es más que eso, mi hogar es carne y hueso. Es dormir con tus abrazos y despertar con tus besos. La rutina, las bromas, los pleitos, los miedos y el resto. Lo que dejó de ser tuyo mío va a hacerse nuestro. Así que queme el edificio, queme el edificio. Moja las escrituras, moja las escrituras. No necesito un anillo, no. Para saber que quiero pasar mi vida con la tuya, así que queme el edificio. Queme el edificio. Moja las escrituras. Moja las escrituras. No necesito un anillo, cariño. Para saber que quiero pasar mi vida con la tuya, así que queme el edificio. Moja las escrituras. No necesito un anillo. Para saber que quiero pasar mi vida con la tuya, así que queme el edificio. Moja las escrituras. No necesito un anillo, cariño, para saber que quiero pasar mi vida aquí en la tuya.